Hey. Empezamos, ¿no? En realidad no sé ni por dónde. Es tiempo sin sacar la rabia que mi cuerpo esconde. Disfrazarme de alguien bueno que ni un vaso rompe. Pero es que ese personaje a mí no me corresponde. Dices que estoy loca por defender mis derechos. Más te gustaría apagar el fuego que hay en mi pecho. No te voy a dar la chance que te sientas satisfecho. Pa' que luego digas que de ti yo me aprovecho. Que el tiempo está loco, que hago lo que quiero. Ni que eso fuera malo, yo simplemente volo. Que la gente es traicionera y tú eres traicionero. Prometes muchas cosas y luego al vertedero. Otra vez, otra vez. Otra vez.